luz donde bailas hoy. Hace tiempo no te veo a mi alrededor. Me importas mucho, no sé si lo sabrás. Solo cuando tú me ríes encuentro yo la paz. Quisiera decirte algo más, pero el tiempo se me va. Oh, bella niña tan simpática y gentil, con tu sonrisa haces mi tarde más feliz. Ya ni te cuento cuando me hablas así. Me compartes tus planes, te interesas por mí. Haces que sienta el dolor por no poder decirte amor. Yo te vi, volvíaste del trabajo y te fijaste en mí. La verdad, yo aturdido por tu gran belleza y esa carita de princesa, no hice más que saludar. Ahora que recuerdo esa primera vez, siento vergüenza por mi candidez. Quisiera haberte dicho más, pero el tiempo se me va. Cada vez que yo te veo pierdo el control. Las ideas se me borran, es patético. Me gustas tanto que no sé ni qué decir. Al ver tus ojos siento que voy a sucumbir a mi deseo de gritar que te amo como nadie más. Decirte lo que pasa en mi interior, pero tengo miedo a tu no. Busco la manera de contártelo, mi amor, pero el tiempo es corto entre tú y yo. Sería mejor dejarlo así. Soy un cobarde al no decir que...